El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Hoy estamos iniciando este programa y pues les platicamos que justamente nos toca este jueves con la unidad de género y nos da mucho gusto que estén platicando con nosotras en esta ocasión desde la región norte de la Universidad Veracruzana, coordinadora de la unidad de género en la región Poza Rica-Tuxpan, la doctora Griselda García, está con nosotras y bueno, pues a ella también la acompañan el arquitecto Diego Torres de la Comisión de Equidad de Género de la FESAPAU en aquella región, en la zona norte, y el ingeniero Juan Roberto Mateos Crespo, también secretario regional del sindicato de la FESAPAU. Me da mucho gusto tenerles aquí. Reciban la bienvenida en esta nueva emisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Y bueno, platíquenme, doctora, estamos iniciando un nuevo ciclo escolar. No ha sido pues un inicio sencillo. El cierre del ciclo escolar pasado tampoco lo fue. ¿Cómo le ha ido a la unidad de género en la región norte para atender pues no solamente a la comunidad estudiantil, sino también a la comunidad académica, incluso al personal técnico, manual, administrativo que forma parte de la Universidad Veracruzana? Buenas tardes al auditorio y mi gratitud para darnos este espacio y el uso de la voz de lo que hacemos acá en la región norte. Pues me parece que nuestra rectora en su programa de trabajo 2017-2021 pues nos convoca a que tengamos pertinencia en cada uno de los programas. Entonces, en la región norte nos hemos ido adaptando a las condiciones en las que vivimos. No son fáciles desde muchas direcciones. En primer lugar, las angustias de los jóvenes de iniciar primero con una propuesta de cuarentena que se convirtió pues ya en más de 6 meses y en donde terminamos los cursos, los docentes y los estudiantes adaptando pues lo pedagógico y didáctico para dar cumplimiento al programa, pero sorprendentemente iniciamos este año bajo las mismas condiciones, pero me parece que fue un aprendizaje muy rápido, forzoso, si bien es cierto, pero también le vemos el lado positivo. Y bueno, el lado positivo es la capacidad de adaptación que tenemos como personas, la resiliencia que tenemos, tanto los estudiantes como los académicos, y la convocatoria y la disposición que se tiene tanto por los estudiantes, los maestros, de desarrollar las competencias que tenemos pendientes. Y por el lado de la unidad de género, pues me parece que nos hemos dado cuenta que hay más angustia, más tensión, se han incrementado los índices de violencia, eso lo vemos en las noticias y lo padecemos ahora los que son docentes en educación básica y los niños en cuanto a que son atendidos. Y básicamente nosotros lo que hemos hecho es hacer uso de la plataforma que tiene nuestra institución. Y precisamente la semana pasada iniciamos con la planeación de cursos a través de la virtualidad. Los maestros, bueno, siempre han tenido una respuesta positiva. Yo decía al principio que el sindicato es académico. En la región norte se ha privilegiado lo académico, el cumplir con los objetivos de atender a los estudiantes. Y iniciamos procesos formativos, pero también estamos ya programando los talleres de manera virtual. Entonces, en esta planta académica, que somos más de 550 docentes, un porcentaje de 53 hombres y 47 mujeres, pues hemos sido creativos para atender la unidad de género, organizados porque en cada programa educativo hay un representante, pero ahora con este acompañamiento del sindicato, que hay una comisión, nos sentimos abrigados y como con mayor fuerza. Así iniciaría yo mi participación. Gracias, doctora. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle al arquitecto Diego Torres, que forma parte de la Comisión de la Equidad de Género de la FESAPAU, pues, ¿cómo es la participación del sindicato académico en estos temas? Si bien, bueno, pues están en constante capacitación, se han pues adaptado a esto, ¿cómo se han preparado para atender pues el tema de la violencia de género dentro del sindicato, para pues sensibilizar al personal, para hacerles participar de estas políticas que se están implementando desde la Universidad Veracruzana? Sí, buenas tardes. Pues desde el principio en que nos dimos a la tarea de pensar en cómo afrontar el protocolo, pues el FESAPAU, como siempre, a la vanguardia de este tipo de situaciones, pues generó el acompañamiento que dice Griselda sobre los compañeros representantes en cada facultad, ¿sí?, de la equidad de género. Empezamos pues dialogando sobre el asunto en asambleas, se formó la comisión y inmediatamente después se hizo un curso, ¿verdad?, que de derechos humanos y de equidad de género que lo llevó lo impartió la doctora Griselda, ¿sí? Ahí pues de alguna manera nos sumimos más en la preocupación de lo que sucede y que pues el protocolo nos da una visión, con sus 9 procedimientos, nos da una visión muy puntual de lo que puede pasar. Se viene la pandemia, se viene la contingencia y pues nos tomó en una revisión del protocolo en relación con la normatividad universitaria y nuestro contrato colectivo. O sea, estamos en eso, o estábamos en eso, de mi parte está revisando una contrastación entre las faltas y sanciones y las obligaciones y los derechos de los compañeros académicos en relación con lo que marca el protocolo. Llega la contingencia y pues yo veo que nos abre un área de oportunidad, porque es la relación del académico con los alumnos en forma virtual, pues no deja de haber una especie de problemática en respecto de la equidad de género o de la violencia de género. Creo que Griselda, como psicóloga, pues nos va a ampliar esta situación, porque también hay desde el momento en que desafortunadamente algunos compañeros no se capacitaron, no se conectaron bien, hubo ciertos problemas, eso generó en el alumno cierta preocupación por sus cursos, alumnos que se dieron de baja, etcétera, etcétera. Entonces, esto abre un área de oportunidad para establecer lo que el protocolo no trae en el aspecto de la virtualidad, ¿verdad? Creo que platicaremos más a fondo ya en la comisión al respecto de esto, y terminar con la revisión con la contrastación entre lo que marca el protocolo y nuestra normatividad universitaria y el contrato colectivo. Y pues no hay de otra sino seguir capacitándose en el aspecto de académico y seguir capacitándose en el aspecto de esto de los derechos y la violencia de género, la equidad de género. Y en el FESAPAU también hemos tenido cursos sobre el manejo de emociones, porque esta situación pues ha venido a trastocar mucho la situación personal de los académicos en relación a la tranquilidad que teníamos en un momento dado al tener las clases presenciales, y nos llega de sopetón esta problemática, y es sido difícil enfrentar el ambiente áulico, pasarlo a un ambiente virtual, ¿verdad? Entonces, pues es lo que puedo decir al respecto. No sé si esté contestada la pregunta. Gracias. Gracias, arquitecto. Y bueno, pues justamente, ingeniero Roberto Mateos, pues la FESAPAU, como dice el arquitecto Torres, pues se ha dado a la tarea de capacitarse a partir del momento en el que, bueno, pues tenían estos cursos de sensibilización, que han escuchado estos talleres, que han escuchado la aprobación del protocolo. ¿Cómo se siente la FESAPAU a partir de la existencia de este protocolo? ¿Les da seguridad ahora para esta nueva dinámica en las relaciones que hay entre el personal académico, entre el personal académico y los estudiantes, entre otras personas que forman parte de la comunidad universitaria? Desde luego, mire, yo voy mucho más antes del protocolo. Nuestra política de FESAPAU, como un sindicato de académicos, de gente pensante, que debemos ser ejemplo ante la sociedad en todos los rubros. Cuando nosotros llegamos a dirigir el sindicato en la zona norte, lo primero que hicimos fue elaborar una misión, una visión hacia dónde queríamos ir, pero sobre todo valores, muy importante los valores. Es sorprendente porque sí vino un político, y cuando inauguramos nuestro edificio en 2004, que vieran tres cuadritos y dentro de ello vieran una organización sindical, valores, y dentro de ello es el respeto, la igualdad, la equidad, la justicia, la solidaridad, entre otros. Pero sobre todo el respeto en forma integral. No sabe cuánto nos ha servido a nosotros ese cuadro. Ha sido vanguardista. Y desde allí siempre nos hemos respetado. Y le digo a toda la comunidad, no nada más entre los pares, maestros, estudiantes, nuestro quehacer cotidiano igual, ¿va? Por nuestras creencias, por nuestras cuestiones políticas, por todo, es ante todo el respeto. Y allí la igualdad, ¿verdad? Tenemos que ser tratados todos precisamente iguales, independientemente, ¿verdad?, de todas esas situaciones. Entonces eso nos ha servido mucho. Cuando llega el protocolo, nosotros ya teníamos un avance significativo como organización sindical en eso. Es más, nosotros siempre, ¿verdad?, y esto viene, es cuestión cultural, de cómo nos formaron a nosotros. Y hablo, yo siempre decía que yo admiraba mucho, sin menoscabo ni desigualdad, a mis compañeros hombres, a las maestras, cuando hacíamos algún tipo de eventos, por el rol tan importante que juegan en la vida, de ser trabajadoras, en algunos casos estudiantes, esposas, madres. Entonces eso es muy integral y eso lo debemos nosotros de respetar y resaltar. Yo siempre les decía en partes de mis discursos esas situaciones, ¿verdad?, que debemos de tener, y que además pues nosotros, ¿verdad?, nacimos y nos llevó en el vientre una mujer 9 meses, y precisamente tenemos que respetarlas, amarlas, quererlas. En eso siempre antepusimos nosotros esa situación, igualmente a mis compañeros, ¿verdad?, porque primero es respetarnos. Si quieres que te respeten, respétate tú mismo, ¿ah?, para que puedas respetar a los demás. Entonces, nosotros, esa fue una política que tuvimos siempre, nos ha dado ese quehacer cotidiano en todas las actividades que hemos emprendido. Y además, por convicción, la gente, nuestros académicos, pues han ido poco a poco, no vamos a ir de la noche a la mañana, ido cambiando su quehacer en ese sentido. No podemos desterrar muchas cuestiones que traemos culturales, de nuestra formación, de la cuna, ¿verdad? Y a mí mi madre siempre me enseñó eso, a respetar a los demás. Entonces, dentro de ello, cuando llega el protocolo, nosotros ya teníamos un trecho avanzado en ese sentido, ¿verdad? Porque siempre en todo, cuando había hasta la designación, por decir, de decir quién va a ser tu próximo rector o rectora, pues nosotros respetábamos siempre la manifestación de las ideas, porque ahí estaba plasmado, era el respeto, ¿verdad? Igual, nosotros siempre nos vamos por la convicción de todos los académicos, de decir, no les podemos faltar el respeto, y mucho menos a los académicos, imponiéndoles algo, disculpa la expresión, a la fuerza. Tenemos que tener esa igualdad en las ideas. Entonces, hemos avanzado considerablemente, de allí que hemos tenido muchos logros satisfactorios en la zona norte. Cuando viene el protocolo, pues nosotros lo recibimos con beneplácito. Qué bueno que ya sea una política institucional, ¿verdad? Y en esto felicitamos a la rectora. Y sobre todo cuando nos anuncian que nuestra coordinadora regional es una persona muy preparada, la doctora Griselda García, pues lo recibimos doblemente con gran satisfacción, y que además muy entusiasta. De allí que nosotros albergamos toda esa política, y que nuestras instalaciones de Quezapao se hayan hecho cursos precisamente de equidad de género, de igualdad, de la no violencia. Y qué bueno, todo esto va a llevar, como cuando iniciamos los espacios libres de humo. Era muy difícil esa situación, sobre todo con la gente que fumaba. Pero ¿sabe qué? Se logró hacer. Entonces nosotros vamos hacia esa ruta, tener espacios libres de violencia de género. Hay una igualdad, una en todos, y sobre todo, ¿eh? Nosotros como docentes debemos de ser ejemplo en ello. Claro, que yo lo he dicho, y cuando salió el protocolo, salió en medios de comunicación a nivel estatal, que FESAPAO y un servidor no íbamos a ser los abogados del diablo en un levantamiento de acta circunstancial por cuestiones de violencia de género. Así de sencillo nosotros, en ese sentido. Esa fue nuestra postura. Nuestro dirigente estatal también hizo declaraciones al respecto, ¿verdad? Porque nosotros no vamos de acuerdo con esa situación. Les digo, desde mucho tiempo. Es más, hubo un momento que yo le dije a un vicerrector, digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una campaña para darle seguridad a los estudiantes, a nuestros compañeros, que en caso de que exista alguna violencia de género, pues que tengan esa seguridad. Pero me quedé solo, vamos a decirlo, me quedé solo, ¿eh? Claro, no debe ser fácil. Y no es fácil, porque dijo, no, Mateo, nos vamos a meter a un problema, míralos. Y le digo, mira, yo no estoy aquí para calentar el asiento. Si esta acción conlleva que yo debe dejar la secretaría, la dejo. Pero esto es por convicción, esto es por valor, lo que tenemos que nosotros hacer hacia adelante. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Cuando viene este protocolo, nosotros lo tratamos en una asamblea. Desde luego, respetamos la manifestación de las ideas, porque decía, bueno, es una persecución hacia que ya no puedo decirle nada a nadie, ¿no? Pues no le debes de decir ni un piropo, ni nada, ni mucho menos. Es decir, vamos nosotros con una misión que tenemos como transformadores del conocimiento, investigadores, etcétera. Entonces, pero no es para otro sentido, ¿verdad? Le digo, bueno, lo que tenemos que cuidar mucho es precisamente eso, porque se puede prestar a ciertas situaciones, pero afortunadamente en la región no se ha dado esas cuestiones de que se vaya a hacer algún levantamiento infundado. Y hemos hecho una campaña, le digo, de años. Y qué bueno, bienvenido al protocolo. Participamos en él. La doctora Griselda, igual lo tratamos en la asamblea. Y la política ya que teníamos de antaño, pues fue encauzada hacia ese protocolo. Y además, ¿verdad? Somos los promotores en tener estos espacios libres de violencia. No nada más en nuestras instalaciones, sino fuera de las instalaciones. Y que nosotros tenemos que inculcarle precisamente esos valores a nuestros estudiantes. Es muy difícil, pero no imposible esta situación, y debemos ser ejemplos como universidad. Y enhorabuena, viene ya ahora sí a protocolizar lo que nosotros en su momento lo estábamos haciendo en forma aislada. Bien, gracias, ingeniero. Vamos a hacer una pausa, estamos en Púrpura, estamos hablando con la unidad de género en la región de Poza Rica, nos acompañan también representantes del FESAPAU en este programa junto con la doctora Griselda García García y regresamos en un momento. Bien, nos extendimos un poquito de más en este segmento, entonces al final le vamos a tener que cortar un poquitín al último. Pero vamos a regresar entonces, ¿les parece? Claro que sí. Bien, listo, vamos de regreso. Ya estamos de regreso en Púrpura después de escuchar esta cápsula de Aves y Moras. Y bueno, pues como les decía antes de esa pausa, estamos hablando con la unidad de género de la región Poza Rica-Tuxpan. Y bueno, pues nos acompañan el arquitecto Diego Torres de la Comisión de Equidad de Género de la FESAPAU. Nos acompaña también el ingeniero Juan Roberto Mateos Crespo, secretario regional de este mismo sindicato en la región norte, y la coordinadora de la unidad de género en la región de Poza Rica-Tuxpan, la doctora Griselda García García. Y bueno, doctora, precisamente se ha dado pues ya este protocolo, ya se ha tenido que atender en algunos casos, pues a consecuencia de esta pandemia, de manera virtual algunas de las situaciones, de acuerdo con lo que nos ha platicado la propia doctora Beatriz Rodríguez en ocasiones anteriores. ¿Cómo se recibió por parte de la comunidad universitaria este protocolo entre pues el alumnado, por supuesto, entre, ya escuchamos cómo lo recibieron desde el personal académico, cómo lo recibieron también el personal manual, técnico y administrativo? Bueno, voy a dar respuesta con respecto, en primer lugar, a los alumnos. Hicimos un recorrido por cada una de las dependencias de educación superior que le llamamos y que concentran, por ejemplo, el área de humanidades, ciencias de la salud, el área técnica, biológico-agropecuarias, área económico-administrativa y el centro de idiomas y los talleres de artes. ¿Cómo fue recibido? Primero participamos con consejeros estudiantes y representantes de grupo y nuestros representantes de la unidad de género en cada programa educativo. La demanda fue que muy bien por el protocolo, pero que necesitaban que una vez que fuera validado por el Consejo Universitario, deseaban que fueran capacitados en cada uno de los rubros que marca el protocolo. Entonces, nosotros en la región norte el 8 de octubre vamos a recibir la primera capacitación, sobre todo en el aspecto jurídico, para que después, después del 8 de octubre, cada representante va a hacer lo suyo con la comunidad estudiantil y académica. Pero aquí lo académico que acaban de decir nuestros compañeros, bueno, la Comisión de Equidad de Género, una de sus funciones y su preocupación, más que preocupación, ocupación, va a ser que hagamos talleres con los docentes. Y para eso, en las instalaciones de la FESAPAU aquí en la región, bueno, están equipadas para esos talleres. El periodo pasado tuvimos más de 90 participantes académicos y me parece que ahora se va a incrementar dada la necesidad de que conozcan el protocolo para que estemos en la misma frecuencia. Las tres semanas últimas del mes de octubre ya estamos agendando la capacitación para los estudiantes vía virtual desde la unidad de género, primero para sensibilizarlos sobre la perspectiva, sobre la violencia de género, la violencia en la pareja que se da mucho y sobre todo con esta virtualidad sabemos que esto se ha incrementado. Y por parte del personal administrativo y técnico y manual, vamos a tener una capacitación ex profeso de sensibilización y de conocimiento del protocolo. viene personal externo a dar mantenimiento de pronto aquí a las unidades. Y lo que hemos exigido la unidad de género y se ha aplicado es poner letreros en donde ellos se comprometen a ser respetuosos con la comunidad. Si queremos igualdad, debe haber respeto para todos. Entonces ellos asumen ese compromiso y eso derivado de las primeras trabajos que se hicieron aquí en las regiones en donde el personal de pronto faltaba el respeto. Y también comprendieron y saben en qué nivel estamos. A mí me parece esa una muy buena respuesta. Y precisamente el día de ayer tuvimos una reunión a través de videoconferencia para hacer esta programación aquí en la región norte. Y bueno, pues muy complacida por la participación de docentes y consejeros y sobre todo el sindicato que es un apoyo, sobre todo para atender esto y que los maestros vayamos construyendo nuevos aprendizajes y nuevas formas de relacionarnos en las que no fuimos educados y educadas y a veces fortalecemos o promovemos esto y no negar una desigualdad en tanto se tiene un poder y una autoridad cuando uno está frente a un grupo, eso lo vamos cuidando, ¿no? Y se va construyendo con el tiempo. Así es la situación. Gracias. Bien, antes nos queda un momentito antes de irnos a la pausa y antes de irnos justamente yo quiero dejarle la pregunta a los representantes de FESAPAU, pues sobre esta preparación, ¿cómo la reciben? ¿Cómo reciben los académicos estos avisos de la preparación que se va a dar para que cuando volvamos después de este corte ustedes mismos nos platiquen cómo se han manifestado los integrantes de la FESAPAU respecto de estas capacitaciones que se están programando ya para este mes de octubre y que, bueno, pues seguramente para algunos será una continuación de lo que han venido haciendo ya en periodos anteriores, pero para otros tal vez sea algo nuevo? Entonces, a mí me gustaría que nos respondieran en un momento más cuando regresemos de la pausa. Vamos a escuchar una cápsula con la doctora Estela Casados del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Y regresamos, estamos hablando con la Unidad de Género y la FESAPAU en la región Poza Rica-Tuxpan. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Micromachismos. El término surge por el psicólogo argentino Luis Bonino Méndez, quien lo usó en 1990 para definir aquellas conductas masculinas que sobreponen la autoridad de los hombres por encima de la de las mujeres. Mismo que comprendería un amplio abanico de maniobras interpersonales que se señalarían como la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o misoginia, maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico, que serían normalizados. Son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres. Lamentablemente, se les llama micromachismos cuando en realidad son actitudes totalmente machistas. Lavar la ropa no deja dinero, pero mi trabajo sí. Las niñas bonitas no dicen grosería. Las niñas de rosa, los niños de azul. Seguro estás en tus días. Deberías de ser más femenina. Las niñas son princesas. Los niños son superhéroes. A las mujeres no hay que entenderlas.

que son menores de edad, y de mujeres mayores que también acudieron a esa marcha. Se descontextualiza que, por ejemplo, Veracruz es uno de los estados en donde tienen lugar los eventos de pederastia pues más fuertes en todo el país y que se traducen en embarazos infantiles, en actos de pederastia que terminan en embarazos de niñas a las cuales se les desgracia la vida prácticamente, porque tampoco no hay un mecanismo en el sistema de salud y en el sistema de impartición de justicia que permita que esas niñas accedan, como lo marca el Código Penal del Estado de Veracruz, que accedan a una interrupción legal del embarazo, dada su edad, dadas las circunstancias, la violencia y la brutalidad con la que llegaron a la situación en la que se encuentra. Conjuntado con la violencia sistemática que las mujeres reciben, sobre todo las más jóvenes, en las calles, en sus hogares, conjuntan una serie de factores que precisamente lo que hacen es que haya un reclamo fuerte y sentido en las calles cuando son las marchas. Si no entendemos ese contexto, para que actúen las fuerzas del orden, las fuerzas públicas, difícilmente vamos a abonar a un ambiente que permita entender, de que la sociedad entienda este fenómeno, esta situación tan sentida y milenaria para las mujeres. Me parece que este evento fue demasiado desafortunado, sobre todo porque de manera indirecta generó toda una serie de violencias, por ejemplo, en los medios digitales, que vía las transmisiones en vivo, lo que hicieron fue que se desencadenaran en esas transmisiones, en los famosos Facebook Live, una serie de comentarios en donde, por ejemplo, se les deseaba la muerte a las manifestantes. Se hacía burla y apología de la violencia en torno a sus cuerpos, a su vida y a su integridad. Me parece que este es un momento en donde la sociedad en su conjunto debe de reflexionar y debe de exigir que pare la violencia hacia las mujeres y que también las fuerzas del orden encargadas de procurar espacios armoniosos para las mujeres que viven en la ciudad, pues tengan otra estrategia, que no provoquen a las manifestantes y que no provoquen a las mujeres. Yo soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hasta la próxima. Ya estamos de regreso en Púrpura después de esta pausa con la doctora Estela Casados. Y bueno, antes de irnos a la cápsula, le preguntábamos a los representantes del sindicato, del CESAPAU, pues cómo recibía el personal académico estos avisos, estas invitaciones a la capacitación respecto de los protocolos y a estos nuevos programas que se están implementando desde la coordinación de la unidad de género para, pues, mantenerse informados, sensibilizados sobre estos temas. Decíamos que ya en el caso de algunos, pues será una capacitación de reforzamiento. En el caso de otros, bueno, pues podría ser incluso la primera vez que se acerquen a estos temas. Pero bueno, a mí me gustaría escuchar de parte de ustedes cómo lo reciben, cómo se percibe la respuesta del personal académico hacia esta capacitación. Bueno, una vez que se dio a conocer el anteproyecto de protocolo, nosotros lo recibimos en una asamblea regional. Desde luego hubo discusión, pero en términos generales, muy bien este protocolo. De allí que surge la Comisión de Equidad de Género, encomendada del Comité Regional, donde se encuentra el arquitecto Diego Torres, decano de arquitectura con mucha experiencia académica e investigación, Francisco Bermúdez, exdirector de psicología también, con mucha experiencia y la maestra Irma Arce Parra, pedagoga. Es multidisciplinario, como ven, la comisión. De allí se ha enfocado a hacer la difusión pertinente, igual conjuntamente con la doctora Griselda García, a permear a todos los maestros que conozcan precisamente de lo que se trata, porque a veces, y lo que voy a mencionar, hay conceptos básicos que a veces hasta es desconocido dentro de la comunidad académica en ese sentido, ¿va? Entonces, eso lo vimos en el curso que dio la doctora Griselda en nuestras instalaciones de Zapau. Entonces, precisamente nosotros hacemos la difusión. De hecho, estamos convencidos primero. Yo siempre he dicho que cuando vamos a hacer alguna acción, tenemos que estar convencidos primero nosotros, de allí convencer a los demás, y de esa manera, pues premiar a todos los académicos y que puedan tener los cursos, dado ahorita la situación de la pandemia, pues de manera virtual. Nosotros quisiéramos que fueran presenciales, más dinámicos, pero lo vamos a hacer de esa manera y ser un factor del comité regional, precisamente de la difusión a estos cursos, y que más maestros, si no la totalidad, no podemos alcanzar el 100%, pero sí la gran mayoría conozca precisamente, una vez que ya fue aprobado el protocolo, todas estas situaciones, y que de esa manera vayamos acompañados a la Coordinación de Equidad de Género y la comisión que tenemos emanada en nuestro desarrollo regional. Gracias. Arquitecto Torres, pues como integrante de esta Comisión de Equidad de Género en la zona norte, ¿se han acercado sus compañeros con ustedes? ¿Les han planteado alguna inquietud, alguna duda respecto de cómo proceder, de cómo atender, de cómo pues incluso acompañar a sus estudiantes cuando llegan a decirles alguna situación? Sí, cómo no. Esto se incrementó antes, cuando salió el protocolo. Pero como dice el ingeniero Mateos, ya la comunidad de Poza Rica Tuxpan, la mayoría de la comunidad estaba ya sensibilizada al respecto de, no por el protocolo, sino por otras situaciones que se habían visto durante pues, todo el tiempo de la universidad. Cuestiones tratadas en consejos técnicos, cuestiones tratadas en juntas académicas. El concepto de equidad de género, de violencia de género, se conocía desde antes de que saliera el protocolo, ¿sí? De hecho, por eso la doctora Gris, como representante del FASAPAU, pues ya llevaba un conocimiento al respecto de esta situación. Creo que la capacitación que va a venir, pues afortunadamente, pues nos toma ya más centrados en el asunto. Aparece el protocolo y lógicamente empiezan preguntas, empiezan comentarios, sobre todo el procedimiento relacionado con el académico, ¿verdad? Pues lógicamente hay desviaciones al respecto de lo que debe de ser, en el sentido de que, pues, algunos piensan, porque somos una, por decir que una polaridad aquí yo creo que en todas las regiones, ¿sí? Hay gente que piensa de más, gente que piensa de menos, ¿verdad? Exagera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que más me preocupa, y yo creo que a todos los académicos, es que no se trastoquen los derechos de los académicos y, lógicamente, de los alumnos, que no son más que nada de los académicos en el aspecto de pues somos el punto toral del asunto, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en no satanizar este tipo de situaciones, y tampoco, no sé de qué manera, pues ya será cuestión de nuestros dirigentes, que también la parte administrativa necesita una capacitación, porque si ustedes ven en el protocolo, el director tiene mucha, mucha responsabilidad para todos los procedimientos que le corresponden, ¿no? En conclusión, estamos de acuerdo en la capacitación, somos proclives a la capacitación de cualquier tipo, ¿verdad? De hecho, creo que somos la única región que solicita al PROFA que se den en las instalaciones del FESAPAU cursos por la gran visión de nuestro dirigente, Roberto Mateos, ¿verdad? Entonces, estamos en espera de esa capacitación. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotras este jueves en Púrpura. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, estaremos muy pendientes de ver cómo les fue con esta capacitación que será en los próximos días, ya prácticamente en unas semanas será más o menos. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Griselda García. ¿Algo que quiera mencionar para cerrar esta emisión? Claro que sí. Bueno, de entrada mi gratitud hacia tu persona, hacia el programa. Por otro lado, decirles que en la región actualmente se está integrando un equipo de futuros facilitadores de este programa. La doctora Beatriz ha sido muy puntual y nosotros así lo asumimos en la región. No los más pensantes y los privilegiados están en la capital. Se reconoce también los saberes y las experiencias regionales. Entonces estamos integrando esa base de datos de docentes que pueden dar estos talleres. Por lo pronto van a ser virtuales y es de una hora, son 4 talleres. Y el del protocolo, bueno, pensamos hacerlo ya de manera presencial, pero con facilitadores de aquí de la región. Y por otro lado, reforzar lo que decía el arquitecto Diego, hemos contado siempre con la cuestión académica desde el sindicato, quien se ha preocupado y ocupado más bien de que los cursos sean del PROFA y por las instalaciones no nos quedamos cortos, pero también por la atención profesional del personal. Entonces, cuando tomamos cursos en el sindicato realmente los disfrutamos porque aparte de colaborar, también tenemos dudas, miedos, temores, de nuevos aprendizajes, ¿por qué no decirlo? Pero también nos vemos acompañados, como decía el arquitecto, a veces se tienen temores de más y la comprensión y el razonamiento y los ejemplos también hacen que nosotros nos adaptemos a los nuevos tiempos y cambiemos nuestros aprendizajes que no nos llevan a nada bueno con los estudiantes, ¿no? Que son adultos y que necesitan un trato justo y equitativo. Entonces, ese sería mi comentario y agradecer aquí a los compañeros y sobre todo al ingeniero su siempre acompañamiento. Gracias, Brisa. Gracias, doctora. Y bueno, pues para cerrar, ingeniero, arquitecto, ¿algún mensaje que quieran hacia la comunidad? Pues de nuestra parte seguiremos apoyando toda esta política pública que emana no nada más de la universidad, sino a nivel internacional. Pero qué bueno que nuestra institución lo retoma, un claro ejemplo. Y vamos a lograr espacios libres de violencia cuando estemos todos empatados, toda la comunidad académica, y nosotros somos los primeros como académicos y un servidor como secretario final que va en ese camino. Y pues ya se dijo todo, yo nada más a los académicos comentarles y decirles que pues el FESAPAU está es pro a la justicia laboral en este sentido de la equidad y violencia de género. Perfecto, pues muchísimas gracias a ingeniero, arquitecto, doctora por acompañarnos en Púrpura. Por supuesto vamos a estar pendientes de estos talleres y de ver pues cómo les están resultando, cuál es la respuesta dentro de la región y bueno, pues por supuesto les agradecemos su presencia en esta emisión. Les invitamos a que nos escuchen la próxima semana, jueves 11 de la mañana, por Radio UV en el 90.5 de FM o en línea también www.uv.mx/radio. También pueden descargar la app, escucharnos o bueno, pues buscar el podcast, ya saben ustedes también en la página de Radio UV. Agradecemos a Ángeles Juárez y Harumi Cervantes en la asistencia de producción y bueno, pues me despido. Gracias, hasta la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura.